Reyes y Señor de Señores. Aplauda con vida para el Rey de Reyes, aleluya. Aplauda con vida para el Rey de Reyes, mi alma adora al Señor. Acompañe ese aplauso con un gloria a Dios en esta noche. Acompañe ese aplauso con un gloria a Dios en esta noche. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. A tu nombre gloria, papá lindo, a tu nombre sea la gloria. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga más. A su nombre, al nombre de Cristo. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Saludo cada pastor que está acá en esta noche, cada persona que está acá, cada hermano. Bendito sea el Señor, ya escucharon mi nombre, Bersalini Nivar. Una sierva igual que usted, porque el grande aquí es Dios. Amén. Agradecida del Señor que me permite estar acá. Dios bendiga a cada vecino que a pesar de la lluvia está acá en esta noche. Bendito sea el Señor. Me acompaña mi esposo, mi bebé. Bendito sea el Todopoderoso. Que aunque no la ve acá, está en el vehículo por causa de la lluvia. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Enoli, su esposa. Bendito sea el Señor, el pastor que está acá también, que siempre bendito sea el Todopoderoso, está con nosotros respaldándonos, y a cada hermano que está acá en esta noche. Vaya conmigo de inmediato a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el Señor. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y siendo esta la poderosa palabra de Dios, le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia conmigo y acompáñeme a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito sea el Todopoderoso. Padre, gracias porque tú eres Dios, tú eres bueno, amado mío. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Dios de salvación. Yo creo que tú eres Dios y que tú estés en este lugar, Señor de gloria. Te pido que te muevas como tú quieras en esta noche. Tu siervo me ha presentado en oración. No voy a llover sobre mojado. Quiero agradecerte y pedirte que me autorice a entrar a la revelación de tu palabra. Y que a través de tu palabra tú levantes al caído. Que tú rompas cadena en esta noche. Que fortalezca las rodillas endebles. Que le dé fuerza al que ya no tiene ninguna. Te pido, Dios mío, que tú tomes el control de este lugar. Yo establezco tu reino y tu gobierno en este lugar. Y creo que voy a predicar con cielos abiertos en esta noche, Señor amado. Tu palabra dice que antes de saquear la ciudad hay que atar al hombre fuerte que opera en el territorio, Señor mío. Oh Nazareno, creyendo en tu palabra en esta noche, a tu Padre Santo, al hombre fuerte que opera en este lugar, que predomina en este lugar, en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere impedir que tu poder se mueva en esta noche, Padre, por el poder de tu palabra, actívame los guerreros, la gente que grita gloria, la gente que conoce tu presencia, la gente que sabe adorarte, Padre. Hemos venido a provocar este rago a la tiniebla en esta noche. Yo siento al pueblo como muy callado en esta noche. Abre tu boca, desata tu lengua, bate tu mano para arriba. Hemos venido a hacerle culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te siento muy tranquilo en esta noche. Empieza a adorarle. Amasaya. Alguien grita gloria conmigo en esta noche. Yo lo siento tan quieto que dije voy a predicar abajo, porque veo que el pueblo está muy tranquilo y yo vine a gozarme, yo vine a provocar un alboroto en la ciudad. Así bendito sea el Señor, que ponte tus patines espirituales, bate la mano para arriba, busca señal del cielo. No te quedes quieto en esta noche, empieza a adorar. Oh gloria, dile a alguien, ábreme paso, que voy a danzar como un nuevo creyente esta noche, dile. Mi alma adora al Cristo que vive, dile, yo no vine a estar aquí apagado. Yo vine a adorar al Cristo que vive y que liberta. Mi alma adora al Señor. Alguien tiene que gritar. ¡Tal gloria! Si quiere puede sentarse, si quiere se queda de pie. Bendito sea el Señor. Hay gente que no trajo sombrilla, que ya está mojado. Bendito sea el Señor. Ya el pleito se armó como quiera. Estamos aquí, llueva o no llueva, estamos aquí ya. Ya estamos involucrados, bendito sea el Señor. No hay una persona más bravo que alguien que después que lo corta y se ve la sangre encima dice, ya estoy herido. No sé si esta herida es de muerte, tengo que tirar para adelante. Pero cuando está herido y se ve la sangre dice, pero antes de morirme me llevo aunque sea cuatro. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Eso es lo que dicen los bravos. Si hay alguien bravo aquí grita gloria, dile, ya me mojé. Y esta lluvia no va a ser en vano. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Aunque esté mojada, voy a glorificar el nombre del Dios que me libertó, del Dios que vive, del Dios que liberta, su nombre. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a disertar la palabra del Señor a todo pulmón. Bendito sea el Cristo que vive. Y usted adora, aquí estamos y vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Yo siempre me pregunto cómo es que un cristiano dura 3, 4 horas y 2 horas en un culto sin adorar a Dios, sin sentir a Dios. Ahí nada más sentado con los brazos cruzados. Yo creo que yo me muero en un culto. Alabado sea el Señor donde yo no pueda adorar a Dios. Aleluya. Por eso que usted no puede andar con todo el mundo. Si usted anda con una gente medio seco, póngalo a coger fuego esta noche. Dile, usted me quita de ahí. A mí no me distraiga, que yo sé con lo que estoy peleando. Hace rato que estoy discerniendo. Nosotros estamos en una cancha y usted está muy quieto. La cancha nos tocó a nosotros esta noche. Hay que encestar el balón. Yo lo veo muy tranquilo. Grite gloria que no lo escucho. Oh, yo no sé si aquí hay mujeres que están asustadas porque está lloviendo y tienen celofén. Usted ve lo bueno de ser natural. Usted no tiene miedo que le caiga el agua encima. Mi alma adora al Cristo que vive, adora a Dios. Mi alma bendice al Señor, a su nombre. Tiene que hacer culto a Jehová. A veces nosotros vamos al culto y creemos que hacemos culto y no hicimos nada. Usted no le dio nada al Señor porque usted vino apático y vino ahí, bendito sea el Señor, medio seco, y eso se pega. A mí no me gusta estar al lado de gente que no adore a Dios. A mí me gusta andar con gente que sea más loco que yo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy alérgica a las mujeres firipiri que privan en popi. A mí me gusta ver a las mujeres que no se le importa que se le parte una uña. Que si tienen que darle al diablo hasta con los zapatos se le quiten y le digan, mira, ya tú me tienes carta, yo voy a levantarme aunque el diablo no quiera. Voy a provocar que algo pase aquí en esta noche. Adora a Dios. Alguien que bate su mano para arriba y glorifica el nombre del Dios de gloria. Mi alma bendice al Señor. Despierta. Ese es el tema que quiero ministrar en esta noche. Despierta. Bendito sea el Señor. Es el tiempo de la iglesia despertar. Despierta, iglesia. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado en esta noche y esa es la que quiero desglosar. A la luz de la misma palabra, bendito sea el Señor. Los mensajes son como un inversor. El inversor tiene un positivo y un negativo. El positivo del mensaje es lo que usted quiere que Dios le diga, que cuando Dios se lo dice, usted dice gloria. Pero el negativo es lo que Dios quiere decirte que tú no quieres escuchar. Oh, gloria al que vive. Como que se te va la alabanza cuando Dios te lo dice. Vamos a hacer algo en esta noche. Cuando salga el positivo, que es la palabra que tú viniste a buscar, grita gloria. Pero cuando salga el negativo, que es lo que Dios quiere decirte, grita gloria más fuerte. Pero no dejes que se apague. Mi alma dura al Cristo que vive y que liberta. Hemos venido a gozarlo en esta noche, en este lugar. Despierta, iglesia. Es la palabra que el Señor me ha entregado para este tiempo, para esta noche, para este momento que estaremos aquí. Es tiempo de despertar porque se aproxima la mano de las naciones. Es tiempo de salir del sueño porque Cristo se aproxima y ya la tiniebla sabe que Cristo viene. Satanás y sus demonios están más seguros que nosotros que la venida de Cristo es eminente, que es real y que está a punto de manifestarse. Está atacando con todo lo que tiene, pero a medida que Cristo se acerca hay como un letargo espiritual. Hay muchos hermanos que están dormidos. Todavía la iglesia cree que está peleando con sangre. Todavía el hermano cree que la guerra es con el esposo. Todavía la mujer cree que la guerra es con la esposa. La iglesia tiene que despertar, tiene que reaccionar y entender que se aproxima nuestro advenimiento. Viene el rescate de la iglesia. Y la iglesia tiene que sacudirse y despertar del sueño. Porque dice el apóstol Pablo que la venida de Cristo está más cerca hoy que ayer cuando creímos, estamos más cerca de la meta, estamos más cerca del cumplimiento que estamos esperando. Se han cumplido muchas profecías, pero falta la más fuerte, la que el mismo Cristo anunció, la que dijo Cristo: yo vendré y me tomaré a mí mismo. Por eso he venido a decirle a los pastores que Dios le manda a decir que hay que santificar el pueblo, hay que santificar la iglesia antes que suene la trompeta, hay que llevar la iglesia al arrepentimiento, hay que decirle a la iglesia lo que está bien, hay que decirle al pueblo que Cristo viene. Hay que sacar la falacia, porque hay muchos que están durmiendo. El pueblo está entretenido y los líderes lo están entreteniendo más. Pero ¿cómo que lo están entreteniendo? Claro. Oh, gloria al que vive. Han sustituido el mover del Espíritu Santo por la danzarina, por la pantomima. Alabado sea el Señor, porque el pueblo hay que distraerlo. La gente no tiene fundamento. El pueblo quiere que le hagan bulla. Y el pueblo lo que necesita es presencia. Reacciona. Despierta, que Cristo vale. Hay gente que cree que el diablo está atacando a otro, es a ti que te está atacando. Hay gente que cree que el hermano que está en guerra, eres tú que está en guerra. Aquí hay gente que el infierno lo está buscando a carta blanca. O tú peleas o te mueres. Mi alma adora al Cristo que me libertó. Hay gente que tiene que sacudirse en esta noche. Siento gloria de papá. Date la mano para arriba. Yo no siento al pueblo en el culto esta noche. Alguien tiene que adorar. Aquí hay mujeres que los demonios se le presentan en sueños, se te han presentado literalmente. Yo voy a ver que tú, vale, curibasanda. Yo voy a ver lo que tú vas a hacer. Hay algunas que van a retroceder, pero hay otras que dicen: voy para la meta, voy para el cielo, ni el diablo me detiene. O abacanda, caitucu. Gente que le está diciendo a Dios: no me voy a descarriar. Si el diablo quiere guerra, que se prepare, pero no vamos a volver al mundo. Aquí vamos a pelear todo. Aquí nadie tiene permiso de descarriarse. Despierta, siento a Dios aquí, siento gloria de papá en la cancha. Despierta. El enemigo lo que quiere es que tú sueltes la toalla, que desmaye, que te rinda. Mi alma adora al Cristo que vive. Hay alguien que pueda prometerle a Dios aquí en esta noche. Dígale a papá: te prometo que no me voy a descarriar. Dígale, tenga valor para decirlo, que después que usted lo diga, la tiniebla va a querer atacarte, la tiniebla va a querer bombardearte. Aquí hay gente que el día que pongan un pie en el mundo, el diablo lo va a reventar, esperándote que está para matarte. Es que tú te le escapaste. Mi alma adora a Cristo que vive. Es que hubo algo que él no terminó contigo, porque el Padre llegó en tu... Siento gloria de mi amado. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Senda. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo siento gloria de papá. Aquí en la cancha hay gente que va a correr en el espíritu aquí. Hay gente que los demonios le dijeron: tú no sales vivo del 2021. Te equivocaste, diablo. Hay una orden del cielo. Hay una orden del cielo. Hay una orden del cielo. Mi alma adora al Rey. Hay que despertar del sueño. Nosotros estamos como dormidos. Nada de lo que se está moviendo es normal. Nada de lo que está pasando en el mundo es normal. Todo lo que se está moviendo es un ensayo. La tiniebla sabe que está a punto de sonar la trompeta. Todo lo que se está moviendo a nivel mundial es para que la iglesia reaccione. Es para que la iglesia deje la ñoñería. Que tú, desde que alguien no te saluda, dice que te va a descarriar, pues descárriate. Tiene una manipulación. Si no te visitan, que te va a descarriar. Si no te saludan, que te va a descarriar. Y el diablo entonces usa gente que te hagan la guerra con eso para que te descarrie. Necesitamos creyentes que digan: de aquí no me saca ni el diablo. Atáquenme como usted quiera. Calúmnieme como usted quiera. Critíqueme como usted quiera. Que tengo una deuda con Dios y no voy para el mundo. Déjame hablar si tú quieres. No voy para el mundo. Pero mientras usted está con ese degodego espiritual, que si no te aceptan una solicitud por Facebook, dice que cae en depresión, porque la hermana no te habla, quizá alguien no te saludó en esta noche, y ya tú no quieres ni sentir a Dios, ni danzar, porque alguien no te saludó, él se lo pierde. Que no te salude, te va a volver loco. ¿Y usted cree que con una gloria tan grande como la que nosotros sentimos, yo me voy a sentir mal porque usted no me salude? Oh, gloria al que vive. Mi alma adora al Cristo que vive. Usted anda con algo demasiado fuerte para estar con esa ñoñería. Nosotros estamos diseñados para, si se va el amigo, quedar de pie. Si se va el vecino, quedar de pie. Si el esposo se fue con otra, quedamos de pie como quiera. Porque Jehová que nos tiene vivo. Usted tiene que hacerle entender a la tiniebla que por ahí no le duele y que por allí tampoco le duele. Porque si usted le demostró que si le pisa ese dedo grande a usted le duele, te va a hacer un hoyo, te lo va a reventar y te lo va a desbaratar. Despierta del sueño. Uno, los predicadores que andan predicando en el espíritu están preocupados. La iglesia está dormida, de verdad que está dormida. Hasta para adorar a Dios hay que decirle que adore a Dios. Para darse cuenta que Dios está en el lugar hay que decirle, Dios está ahí. Y para sentir a Dios hay que decirle, recibe. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero hay otros que no necesitan que le digan, Dios está ahí. Porque tienen un termómetro espiritual, ellos conocen, tienen discernimiento espiritual. Por eso la iglesia tiene que pedirle a Dios discernimiento, porque hay muchas cosas extrañas que se están moviendo. El pueblo, bendito sea el Señor, quiere robar aceite. Alabado sea el Todopoderoso. Quiere que le ministran, pero no oran. Quiere que le hablen de parte de Dios, pero no ayunan. Quieren ir al cielo, pero no quieren dejar el mundo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Se llaman adoradores, pero adoran desnudos, con los pechos afuera, la pierna afuera, y el pueblo se lo celebra. Hay que volver al altar de Dios, hay que volver al principio, hay que volver a la santidad de Dios, hay que predicar la santidad de nuevo, hay que volver a doctrinar la iglesia, porque Cristo viene y de nada nos vale hablar lengua y que cuando suene la trompeta nos quedemos aquí. Y mira que yo veo a distancia, ya vi gente que cambiaron la cara, la arrugaron de frente como un limón agrio, y vi personas que pusieron el pico como un elefante de todo el largo. Porque desde que tú hablas santidad es como que le echa agua caliente a los evangélicos. Y una vez se perturban porque ellos quieren llave y quieren jipeta. Yo no tengo dealer para darte vehículo. Oh, gloria al que vive. Y no soy juez para darte matrimonio. Yo no traje esposa, no traje anillo porque no tengo una joyería. Yo vine a decirle a la iglesia esta noche que tiene que despertar del sueño. Que tiempo de despertar porque Cristo viene. Que no te entretengan el evangelio. Que no juegue al cristiano, que hay que serlo de verdad. Y hay que parecerlo también. Porque está a punto de manifestarse el amado de las naciones. Alguien me decía, ustedes tienen que bajar la guardia, que ustedes predican muy fuerte. Digo, pero que nosotros no podemos bajar la guardia porque el diablo la está subiendo. Y si él acelera, nosotros aceleramos también. Le vamos a meter toda la turbina porque es que Cristo viene. Con dos o tres que cambien es suficiente. La palabra va a llegar a donde los que se quieren salvar. Y el que se quiera poner blanco, guapo, son sus problemas. Pero hay que predicar el evangelio. Porque nosotros no podemos entretener al pueblo. Cristo está a punto de venir. Bendito sea el Señor. Y usted no se puede poner bravo porque usted sabe lo que yo predico. Cuando a mí me invitan, me están dando luz verde a que predique lo que Dios me dé. Porque yo sé que usted sabe en lo que creemos. Bendito sea el Todopoderoso y en lo que confiamos. Cristo está a punto de venir y su venida será de repente. Tú no puedes entretenerte. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo quiero enseñarte algo por la palabra. A mí hace unos días, bendito sea el Señor, unos meses, perdón. Alabado sea el Señor. Me llamó una pastora que amo mucho y estimo mucho. Alabado sea el Cristo que vive, pero tenemos doctrina diferente. Pero esto no me lleva a mí a rechazarla. Alabado sea el Señora, hasta que ella, algo chocó con ella y me llamó. Bendito sea el Todopoderoso. Yo tengo muchos años predicando esta misma palabra y voy a morir predicándola, porque he visto, bendito sea el Señor, que eso es lo que Dios quiere. Alabado sea el Señor. Y ella me llama y me dice, Bersalini, te amo mucho, pero tú tengo un error. Yo quiero que tú me busques la Biblia. Ella molesta, airada. Alabado sea el Señor, porque es que el diablo no coge doctrina. Los demonios no cogen doctrina. El que está en endemoniado, cuando usted trata de enseñarle, lo que hace es que le llegan más legiones, se pone peor todavía y quiere volarte la cabeza. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, y ella me llama. Oh, ella sabe que yo iba a testificar esto porque yo se lo dije. Oh, gloria al que vive. Ella me dijo, no hay problema, nada más no mencione mi nombre. Alabado sea el Rey de Reyes. Digo, tú sabes que yo no menciono nombre de nadie predicando, porque eso no es mensaje. Yo no voy a perder el tiempo de predicar y hablar de Cristo hablando de otro. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un mensaje demasiado importante que compartir. Pero ella, cuando habla conmigo, me llama irada. Me dice, Bersalini, ¿dónde tú estás? Le digo, voy camino a mi casa. ¿Qué pasa? Me dice, yo quiero que tú me busques por la Biblia. Yo estoy en la emisora. Y yo quiero que tú me busques por la Biblia. ¿Dónde la Biblia dice que yo no puedo maquillarme? ¿Dónde la Biblia dice que yo no me puedo cambiar el color del pelo? ¿Dónde la Biblia dice que yo no prenda, que no puedo tener joya? Oh, gloria al que bíblico. Yo voy llegando a la casa. Llegando a mi casa, te mando los textos bíblicos. Pero en lo que yo llego a mi casa, ve buscando la base bíblica tuya para que me muestre a mí donde Dios dice que te lo haga, donde la Biblia dice que tú puedes hacerlo. Mi alma adora. Grita gloria, que no te escucho en esta noche. Cristo viene, y si te pone guapo, yo sé quién es tu papá. Yo quiero que, si hay teólogo aquí, yo quiero que los teólogos me busquen un texto bíblico donde Dios dice, quiero que toda mi chica use maquillaje, búscamelo. Ubalekunima senda kai arrabacanda. ¿Dónde están los maestros, por Dios? Los maestros que me busquen un texto bíblico en los mandamientos donde dice, todo mi pueblo tiene que usar prenda. ¿Dónde está la base bíblica? Porque el pueblo nada más dice que la Biblia no lo dice. Pero ¿y dónde lo aprueba? Levánteme la mano que usted tiene Biblia. Deme un solo texto bíblico, y hasta hoy predico eso. Deme una sola base bíblica donde la Biblia diga, todas las siervas quiero que usen pantalones. Búsquenmela. Pruébamelo por la Biblia. Entonces, ¿por qué lo hace? Si no es bíblico, ¿por qué lo hace? El pueblo está buscando que la Biblia no lo dice. ¿Pero dónde lo dice? Abasaya kai tukuma. Rabacanda, siento a mi amado aquí. Grita gloria, que la Biblia no lo aprueba. Es que tú no lo vas a encontrar la base bíblica, es que no está ahí. Lo que tú no sabes, no te arriesgues. Oh, gloria al que vive. Di, como no estoy seguro si es pecado o no, mejor me voy a asegurar para entrar al cielo. Y si en el cielo lo hacen, allá lo hago. Pero hay más base bíblica en contra, y no hay ni una a favor. Usted está aquí. Yo veo mujeres mirándome con ojos de borrego degollado. Parece que le gustan sus coloretes. Su brilla diablo. Que parece que es chicharrón que comen. Si usted se lo pone, hay un espíritu de seducción en usted. La Biblia dice que los sensuales no tienen el espíritu y que causan división. Y cuando usted se pinta bien el labio, usted quiere coquetear a alguien. No tiene el espíritu. Usted lo que quiere es causar división. Le enseño algo. Mientras usted más se guarda y más viste con pudor, menos guerra tiene con la carne. Menos guerra tiene con la lascivia. ¿Sí o no? Menos batalla tienen con los hombres. Porque es que el hombre no te va a decir, wow, mami, qué pierna tú tienes. Lo que te va a decir, sierva, ora por mí. Porque corro peligro, llévame en oración. Ahora, si a ti te gusta que te digan mami, quédate así. Pero hay alguien aquí que le gusta que le llamen sierva. Sigue con el pudor. Que cuando suene la trompeta nos vemos en la frontera. No me esté mirando atravesado. Que eso es lo que hace que yo le meta más fuego al mensaje. Porque si te duele, es porque Dios te está sanando. Es como que te esté echando limón. Yo no me creo más santa que nadie. Yo lo que no quiero es que tú te pierdas. Quiero que te salves. Quiero que entre al reino de los cielos. Los pastores tienen que hablarle a la iglesia. Muchas hermanas que son hasta líderes y andan que parecen un pingüino. Yo no sé cómo que caminan. No pueden mover la pierna. Abusadora. En la iglesia son hombres los que se congregan. No somos mujeres. Alabado sea el Señor. No son ángeles. Tienen lo mismo que tiene un impío. Y cuando te ve así, usted no tiene un espejo en su casa. Usted tiene un espejo y a veces usted ve que la falda le marca todo lo que usted tiene encima. Y yo sé que usted lo ve porque usted es sierva, usted no es loca. Usted ve con su vista y ve cómo está su cuerpo. Si usted sabe que tiene un cuerpo que el Señor le ha entregado, cuide su silueta. Alabado sea el Rey de Reyes. Porque el hombre cuando ve, activa su imaginación y empieza en la carne a maquinar en su mente. Y hay hombres que su mujer no lo puede atender porque tienen cáncer, porque tienen problemas de salud. Y entran en tentación. Y si usted lo hace pecar, usted se pierde también. Nosotras tenemos que guardarnos. Desde el principio venimos con una guerra. A usted no le duele, no le da vergüenza que la gente diga que las maestresas entran por nosotras a la iglesia. Oh, gloria al que vive, demuéstrale al diablo que eso no es mentira, que es una mentira. Dile, por mí no que entra en la gloria. Yo fui autorizada para atacar al diablo y a la tiniebla. Yo quiero una mujer de guerra que abra su boca en esta noche y que le declare la guerra a Santa Marta, Anaís, a María Leonza. Dile, en mi cuerpo tú no habitas, en mi cuerpo habita Basenda, Kai, Tucuma. Yo siento una gloria que me arropa a la mujer, es demasiado fuerte aquí. Grita gloria que no te escucho, grita gloria que no te escucho, que donde tú llegues la tiniebla te mano malecunima. Arrabacanda, adora a tu Dios en esta noche. Dile, en mi cuerpo tú no entras, maestresa del diablo. Dile, en mi cuerpo tú no entras. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Está aquí o te fuiste? Esos demonios que se te sientan hasta en la cama, que te han amenazado y han dicho que van a destruir tu casa, que van a destruir tu matrimonio, que no te dejan orar, que tú quieres ayunar y te debilitan el estómago, declárale la guerra esta noche. Que tú estás muy bien y de repente se te entra una aflicción, se te entra una congoja y no quieres seguir hacia adelante, que quiere orar y no puede, que el enemigo empieza a ministrarte que tú eres fea. Desde que algo te ministra que tú eres fea, hay una maestresa ahí. Y hay una que le fascina tumbarle la autoestima a las mujeres que andan en pudor y se llama Anaísa. Porque como ella es la que pone a la mujer y andar desnuda, utiliza a otras que no son libres en la iglesia para que te digan que tú pareces una vieja. Ríetele al diablo y dile, verdad, parezco vieja pero con candela. Dile, parezco vieja pero tengo presencia, parezco vieja pero tú no puedes tocarme. Yo siento gloria aquí. Oh, gloria al que vive, me dice el Espíritu Santo. Estoy ministrando a mis hijas porque hay mujeres que van a cambiar la historia aquí en Bonao. Se mete una santidad de Dios hasta en los huesos aquí en Bonao. Oh, vale, arrabacanda, mi alma adora a Cristo que vive. Mujeres que Dios la rescató de la hechicería, mujeres que Dios quería que se prostituyera, prepárate que eres instrumento de guerra para atacar la tiniebla aquí en Bonao. Se va a marcar un antes y un después. No te asustes que contigo se va a marcar un antes y un después. Dios está levantando una generación y vamos a provocar un alboroto en nuestra nación. Vamos a sitiar la ciudad. Vamos a rodear la tiniebla, va senda. Así que el que tenga miedo, márchese ahora. El que sea cobarde, márchese ahora. Tú no ves que de unos días para acá Dios te ha quitado el sueño. Y tú de rodillas, en vez de querer pararte, lo que quieres es quedarte de rodillas. Y tu mente, tu consciente te dice, tienes que cocinar, pero tú quieres orar. Jehová te ha quitado el apetito para que busques su rostro. No beba pastillas, es Dios que te está tumbando el apetito para que te meta en su presencia. Tú no ves que tú sientes como que te están metiendo en la chequina, que hay algo que está despertando dentro de ti. Malé, arrabacanda, revelación de Dios. Mujeres que quieren ser usadas y le han dicho a Dios, yo quiero que tú me uses. ¿Por qué me preguntas si soy yo? Te dice Dios, si tú me pediste que te use, siento gloria de papá. Mujeres que le dijeron, dame conocimiento, quiero predicar pero leo y no entiendo. Recibe lo que está pidiendo. Yo veo un rollo que se mueve en este manupané. El rabacanda cae tu cuma senda. Ay, ay, ay, ay, ay, recibe Biblia. Recibe la revelación del cielo. Jehová te da para que den esta noche. Jehová te da para que dé a otro. Siento llama del eterno. Ay, ale. Shupa katakai. Urrabacenda katukumane. Y Alguien que grite gloria conmigo en esta noche. El sonidita me perdona por el feedback, pero tengo que moverme. Porque yo vengo a predicar despierta iglesia. Y de pronto logro discernir como un letardo. Como en la misma cancha, como un pueblo que no está en esto. Yo allá abajo dije, aguántate que yo no voy a subir ahí arriba ni a palo. Yo voy a predicar allá abajo, yo voy a buscar a la gente que corre. La gente de problemas, la gente que saben hacerle lío a Satanás, la gente que ora, la gente que ayuna, la gente que olfateó que algo se estaba moviendo. Es loco que usted está ciego, usted no notó que algo arropó la cancha y que no quería que nadie adore aquí. Usted no notó que se metió algo extraño. Alguien está atacando para que Dios no se mueva aquí, pero Dios se va a mover por encima del diablo y de los demonios. Aquel que sabe de este asunto, Jehová Dios de los ejércitos. Oh, pero si ahora que los brujos están llamando, su lua le cogió el sueño, porque mi padre llegó antes que nosotros llegáramos. Hace rato que mi rey está aquí y se mueve. Porque mi padre está aquí, se mueve con poder. Yo siento el ataque a distancia. Oh, gloria al que vive. Los demonios perdiendo fuerza, los brujos perdiendo fuerza en esta noche. Grita gloria, que cuando tú bates la mano para arriba, algo se limpia en los aires. Algo se limpia en los aires. Algo se limpia. Algo pasa cuando nosotros adoramos. De verdad, usted no lo notó, no juegue conmigo, de verdad. Usted no notó que se metió un silencio en la cancha. Usted no notó un dardo. Que se movió rápido. Aquí hay gente que no son común, ¿qué es lo que te pasa? Oh, gloria al que vive. Aquí hay gente que tiene discernimiento. ¿Qué es lo que te pasa? Yo vine a unirme a ti en esta noche. Grita gloria. Aquí hay gente que hace rato que le estaban diciendo a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que está atacando? Y empezaban a reprender. Allá era la de la bufanda amarilla. Hay una gloria de Dios que te arropa en esta noche demasiado fuerte. Jehová te trajo para hacer algo en tu vida en esta noche. Dice el Señor, te revisto con mi unción, con mi poder. Porque voy a hacer algo grande contigo, y ya te lo dije. Y los planes que tengo para ti, la tiniebla no podrá detenerlo. Esta noche te traje para llenarte de mi unción. Recibe más todavía, que hay una preparación de parte de Dios. Recibe más todavía. Recibe más todavía. Recibe más todavía. Recibe más todavía. Porque está llamada a hacer lo que yo hago. Está llamada a hacer lo que yo hago. Está llamada a hacer lo que yo hago. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay mujeres aquí que Dios la va a sacar del anonimato. Mi alma adora al Cristo que vive. Tiene ministerio fuerte. Están esperando que Dios dé la orden. Llegó la hora. Esa hora o nunca. Esa hora o nunca. Esa hora o nunca. Siento gloria. Arna Bacanda, predicadora. Es que yo le digo a Dios que traiga a mi esposo. Que sola no puedo. Que lo ponga a orar. Prepárate. Prepárate. Oh, Barney, dile a lo que lo debilita. Suéltalo. Suéltalo, que llegó el tiempo de... Oh, Rabacanda, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está la gente que grita gloria? Despiértate, iglesia. Despiértate. Estamos llamados a predicar. A nosotros nada nos puede detener. Y nada nos puede sorprender. ¿Por qué te sorprende? Con lo que se está moviendo en el mundo. ¿Tú no tienes Biblia? No te puede sorprender ni virus ni pestilencia. ¿Tú no tienes Biblia? No te pueden sorprender las decisiones de los gobiernos. ¿Tú tienes una Biblia? ¿Tienes el Espíritu Santo? Sabemos que se acaba el tiempo. Que se aproxima el Rey de Reyes. Y hay un pueblo que lo está esperando. Nosotros le decimos, ven Señor, y no tarde. Nosotros esperamos su venida. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Va a despertar. Se levanta en contra de ti, guarda silencio. Al que te persigue, no lo persigue. Al que te odia, no lo odie. Al que te maltrata, no lo maltrate. Los que pastores que están aquí, a la gente que tú le envías la carta y no te respalda, vuelve y mándosela hasta que suene la trompeta. Si no te respaldan, son su problema. Cumple tú con lo que te toca. Y a los demás, déjeselo a Dios. Sí, porque nada más no son los predicadores que tienen una medidera de pulso. Los pastores también. Hay muchos pastores que tienen una medidera de pulso también. Y que tienen su celito por abajito. Mi alma adora al Cristo que vive. Que no se hablan ni se saludan. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y que si suena la trompeta y lo agarra así, se van a quedar con todo el ministerio. Porque el ministerio no salva. Aquí lo que salva es vivir la palabra del Rey. Despiértate. Ponte en posición de batalla. Y ponte en remojo. Bendito sea el Señor. Por lo cual es hora ya de despertarnos del sueño. Porque está más cerca nuestra salvación que ayer cuando creímos. Ahora que se acerca la venida de Cristo, es que menos usted puede descuidarse. Hay un descuido. Los miembros, los pastores tienen que pasar el día mandándole mensajes para que se congreguen. Le tienen a Lely y a la escuela dominical. Quieren ser evangelistas, pero no quieren ser estudiantes de escuela bíblica. No estudian la Biblia, prefieren descargar un mensaje que otro predicó que meterse a la revelación. No le gusta ayunar, ayunan y al rato ya quieren comer. Usted tiene toda la vida comiendo arroz y no ha logrado nada. Por 3 días que usted deje de comer arroz, usted no se va a morir. Oh, gloria al Señor, hay que buscar a Dios. Hay que ayunar, suelta el mangú, suelta el salami, suelta la fritura, que eso es lo que trae grasa. Métete con Dios. Hay que entrar a la chequina. Hay que buscar a Dios. Porque el que no tenga a Dios no va a resistir lo que viene. Tengo unos días, unos meses, diciéndole al pueblo que se prepare, porque Dios me lo mostró y me autorizó a decírselo a su pueblo. Viene una hambruna mundial. Mundial. Viene una hambruna que no cualquiera va a resistir. Fuerte. Fuerte a nivel mundial. Va a haber una escasez que nunca se había visto. Que nosotros no la habíamos visto. Dios me dijo, dile a mi pueblo que yo no lo voy a dejar morir de hambre. Que solo no se corrompan. Que yo no lo voy a dejar morir de hambre. Porque muchos venderán el pastorado por un plato de comida. Y otros venderán el ministerio evangelístico por un plato de comida. Dios no quiere alianza con su iglesia y los gobiernos. Dios no quiere alianza con su iglesia y la política. ¿Usted está aquí o se me fue? Dios no quiere alianza con su iglesia. La iglesia y política no funciona. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Porque la Biblia dice que el que milita legítimamente no se enrede en los negocios de la vida. No va a funcionar ni con presidente de junta de vecinos. Nosotros somos comunitarios, pero no le entregamos el púlpito a impíos ni que por 4 sillas que ellos lleven a la iglesia. Porque tenemos una postura y este evangelio es muy sagrado. Mi alma adora al Rey de Reyes. Esto no es de nosotros, esto es del Señor. Alabado sea Jesús. Dios me dijo, la iglesia, mi iglesia, está peleando con demonios que nunca había peleado. Que nunca habían enfrentado, porque habían sido reservados para este tiempo. Oh, gloria al Señor, me despertó para mostrarme esto. Y yo lo veía, mi alma adora al Señor en los aires. Y Jehová me dijo, ya no están en los aires. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes. Ya no están en los aires, están en la tierra ya. Son espíritu y son fuertes. Oh, gloria al que vive, por eso usted ve gente que están siendo atacados. A cada rato se quitan la vida, no es cualquier cosa. Esto se hubiera visto, pero no tanto. Pero cuando Dios me lo mostró, que yo lloraba y le decía, Señor, ¿y qué hacemos? El Padre me dijo, pero dile a mi pueblo que no tenga miedo, que así como el diablo preservó una generación de demonios para ahora, yo también preservé un ejército para ahora, y están preparados para atacar. Manetua, grita gloria, que si tú estás vivo, tú eres de ese remanente. Si el diablo no te mató, porque tú eres uno de esos remanentes. Jehová te preservó para ahora. Tú no sabes lo que tienes todavía. Hubieron gente que el diablo lo quiso reventar y no pudo. Dios te dejó vivo para que dé la noticia. Jehová te dejó vivo porque tú eres preparado para atacar en este tiempo toda hueste espiritual de maldad que se está moviendo en los aires. El ataque que tú has sentido en estos últimos meses no ha sido pequeño. El diablo queriendo que tú pierdas el enfoque. Tú has sentido esa guerra, la de los lentes, tópamele. Tú has sentido esa guerra diabólica infernal. Jehová te capacitó, abre los ojos para que veas. Vas a ver cosas espirituales demasiado fuertes. Te dice Dios, no tenga miedo, que te preparé yo. Ubalé tu niña. Arrabacanda, recibe de Dios en esta noche. Nueva fuerza, porque vas a correr en el espíritu. Vas a correr en el espíritu. De tu casa me encargo yo, te dice Dios. De tu casa me encargo yo. Nada más busca mi rostro. Nada más busca mi presencia. Le tu nele ve y tacay. Arrabacanda, siento gloria de papá. Anda cae, siento un tornado de gloria que me arropa la cancha. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Siento gloria del eterno que se mueve aquí. Mi alma adora al Dios que vive y que liberta. Siento un letrero que dice fortaleza, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe nueva fuerza en esta noche. Pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán. Pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán. Ubalé, arrabacanda, mi alma adora al Dios que vive, adora al que me libertó en esta noche. A su nombre, Fubasai Akai. Fuerte lo que viene, pero lo vamos a lograr. Fuerte lo que viene, pero si te aferras a Cristo, lo vamos a lograr. No todo está perdido, nosotros no somos huérfanos. Nosotros tenemos un Padre responsable que entregó su Hijo por nosotros. Nuestro trabajo es mantenernos en orden de batalla, despierta. Nuestro trabajo es seguir predicando, seguir diciendo que Cristo viene. Nuestro trabajo, seguir haciendo culto para Jehová. Nuestro trabajo, seguir adorando al Rey de Reyes. Nuestro trabajo, seguir proclamando que Cristo viene. Porque la Biblia dice, bienaventurado aquellos que cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Pero así como Dios quiere encontrarte, nosotros mantenemos nuestra posición. Despierta en esta noche. Reacciona, iglesia, que se acabe el tiempo. Esto no está para estar en chisme ni en problemas. Esto no está para tener enemistades. Que el que quiera sea tu enemigo, pero tú no seas enemigo de ellos. Tú no seas enemigo de ellos. Si hay problema con tu esposo, arréglalo. Si hay problema con la esposa, solucionalo. Si hay que volver a casa, vuelve a casa. Que el orgullo es de cobarde. El orgullo de cobarde, el que valiente no manifiesta orgullo porque hace lo que tiene que hacer. Pero el orgullo entra una cobardía y te dice, no haga esto porque te van a ver. Mi alma adora Rey de Reyes. Si tienes que hablar con tus hijos, habla con tus hijos. Ponte en orden que Cristo viene. Sin importar lo que se esté manifestando, todo indica que está a punto del de repente de Dios. Se va a la iglesia. Se va a la iglesia. Se va a la iglesia con el Rey de Reyes. ¡Despierta, iglesia! Entra conmigo al trono. Quiero hacer el llamado. Guarda el altar donde el Señor lo ha colocado. Aún sea yo que usted vaya a invitar, ólele a Dios. Dígale, la traigo. Aún lo de tu misma congregación. Que hay mucho espíritu de lascivia moviéndose. La gente le gusta mucho que le pongan la mano para orar por ellos, sin saber dónde estaba esa mano. Tenga su propio aceite, que usted también tiene a Dios. Con esto no digo que ministrar es malo, es bueno, y creo en el don de imposición de mano. Pero no todo el que dice que es de Dios tiene a Dios. Necesitamos gente que de verdad sea de Dios. Gente ministrando, que después que se vayan, usted lo que quiera es irse a orar para la casa. Que al otro día se levante ayunando. Y no que le entre una debilidad, que usted lo que quiera amanecer chateando. Hay gente que te inspira a buscar a Dios, que usted dice, mañana me meto con Dios. Necesito de esa candela. Necesito que Dios me llene así. Que me use así. Eso es lo que necesitamos. Gente que nos enseñen a buscar a Dios. Que nos lleven al conocimiento. El mensaje no es para motivar el ego. El mensaje tiene que llevarnos a la cruz. Todo el que predica tiene que llevarnos al Gólgota. Tiene que llevarnos al Señor. Ese es nuestro espejo. Tiene que hacernos entender que debemos de acercarnos más al Padre. Porque mucho tiempo estamos siendo motivados. No es eso lo que necesitamos. Necesitamos quebrantamiento. Despierta. Muchos danzan, no lloran. Quebrantarse, romperse, desbaratarse, desmenuzarse, partirse. Cuando usted, el Señor lo toca, usted entra en un quebrantamiento que usted le dice, yo ni merezco ser cristiano. Yo ni merezco estar aquí. Yo estoy aquí porque tú me llamaste. Porque tú has sido bueno, pero yo soy malo. Porque no es suficiente. Necesitamos ser quebrantados. En el toque, hasta los impíos sienten a Dios. Pero en el quebrantamiento somos llevados a su presencia. Y no es lo mismo sentir su presencia que estar en su presencia. Hasta los demonios sienten cuando Él está en un lugar. Pero los que están en su presencia, eso se irán cuando suene la trompeta. Quiero ver las vidas para Cristo. El pueblo entra conmigo al trono. Despiértate, iglesia. Despierta. No te enojes si otro da campaña. Deja que se den la campaña. Deja que se predique. Promueve lo bueno. Bendito sea el Señor. Busquemos a Dios. El que predica, siga predicando. El que adora, siga adorando. El que ayuna, siga ayunando. Alabado sea el Señor. El que es líder en la iglesia, trabaje como líder en la iglesia. Sin celo ministerial, reacciona, que esta guerra no entre nosotros. Y hay unos demonios que causan confusión. Y luego que causan confusión, viene la división. Hay demonios que tienen tanto rango a nivel espiritual que tienen la capacidad de cambiar hasta la palabra en los aires. Usted nunca ha hablado con su esposo y ha notado que se quiere meter un mal tan fuerte que uno de los dos escucha que el otro le dijo una palabra. Y te dice, sí, tú la dijiste, pero tú sabes que no la dijiste. Los demonios cambian la palabra en los aires para causar problemas. Ese es su trabajo, causar división. Mi alma adora al Rey de Reyes. Por eso no sea tan frágil. Las mujeres, la Biblia dice que nosotras somos vasos frágiles, pero no está diciendo que somos débiles. Está diciendo que somos delicadas, que somos sencillas. Porque aunque usted predique, usted no es un hombre, ni yo tampoco. Yo soy mujer y me gusta ser mujer. Después que yo prediqué, porque también tuve una actividad, y los demonios y los brujos creen que como tú eres mujer, van en coche. Yo soy una mujer, pero ando con un león adentro. Se llama Jesús. Ahora, después que yo predico, yo soy una mujer como usted, sencilla y delicada. Yo no soy un hombre, ni me gusta hablar como hombre tampoco. Suelta esa rudeza. Nosotras somos frágiles y delicadas. Y es linda ser mujer. Esa hombría que tú tienes. Suelte eso, que usted es una dama. Ahora, cuando hay que pelear, peleamos. Cuando estamos acostados y olfateamos que hay metresa, volamos por los aires. ¿Qué es lo que te pasa, diablo? ¿Qué tú buscas aquí? Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dios me enseñó que yo no puedo ir al infierno a pelear con Satanás. Tampoco puedo decirle, ven a pelear. Ni llamar a los demonios ni que desafiarlos. Vengan todos para que peleemos. No puedo. Pero si se metió a mi casa hay problema. Porque esa casa me la paga Dios. Alaba. Si se metió a tu casa hay problema. Si se metió a tu matrimonio hay problema. Porque a ti te casó Dios. Tú no te casaste emocionada. Alabado sea el Rey. Entre conmigo al trono. Quiero hacer el llamado. Quiero hacer el llamado. Quiero hacer el llamado. Usted me acompaña, Espíritu Santo, a ti es que te toca. Tú eres quien convence de pecado a las almas, nuestras vidas. Necesitamos de ti, las almas necesitan de ti. Atráelos a ti, Rey de Gloria. Ministra sus corazones. Que ninguno que sea de salvación salga de esta cancha sin confesarte como su único y suficiente Salvador. Voy a tirar la red en tu nombre, en esta noche, en este lugar. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Ah, pero yo hasta me gocé cuando lo vi en el coro ahorita que él iba ahí con las damas, pues lo atrapan ahí. ¿Alguien más para Cristo? No usted me vaya. ¿Alguien más para el Señor? ¿Alguien más? Quiero ver otra vida. ¿Alguien más? Ayúdame con el llamado. Mira a ver quién está a su lado que no es cristiano. Dile que Jesús te llama a ti. Hágale el llamado a las vecinas, a los vecinos, a los adolescentes, a los ancianos, a los casados, a los solteros. Bienvenida, bienvenida. Alguien más, ya viene otra vida, la embarazada. Bienvenida, mamita. Así se hace. Alguien más para Jesús. Alguien más para Cristo. Otra vida. No sea tacaño. Cuando pase un alma, dele un aplauso a Cristo. La Biblia dice que por cada pecador que se arrepiente hay una fiesta en los cielos. Dice el diablo y lo endemoniado que con esos mensajes no se salva las almas. Y eso que son robots. Son robots eso. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Bienvenida. Eso es. Ustedes son importantes para el Señor. Alguien más. Alguien más. Quiero ver los vecinos, las vecinas. Bienvenido, amigo. No se vayan de acá sin el Señor. Eso es. Esos jovencitos llenos de Dios. Eso va a ser tremendo. Bienvenido. Alguien más para Jesús. Alguien más. Alguien más. Hay un coro que dice, hermano, hagamos fiesta que el pródigo llegó. Que lo creíamos muerto, pero resucitó. El Padre lo recibe con gozo sin igual. Y a un becerro gordo el Padre mandó a matar y a su nombre. Alguien más para Cristo. Llegó el pródigo. Alguien más, los descarriados para mi Señor. Los descarriados para mi Señor. Jesús está aquí, te llama. Jesús quiere libertarte. Cristo viene y tú no te puedes quedar. Porque cuando suene la trompeta, los calvos que son impíos van a querer tener cabello para jalárselo. Cuando vea que era verdad lo que anunciaban estos locos. ¡Cristo viene! Y está a punto de manifestarse. Está a punto de manifestarse la venida del Señor. No es que tú no caes mal. Mira, a los líderes, a la gente que da campaña y que hace culto, el gobierno no lo patrocina. Esta gente se tiran a la calle por amor a Dios y a ti. Aman las almas y no quieren que tú te pierdas. Estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Allá vienen esos muchachos, eso es. A mí me gusta ver los muchachos del barrio viniendo a Cristo. Bienvenida, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Hoy no es la noche de testificar, pero yo sé de dónde Dios me sacó. Quiero ver a alguien más para el Señor. Y donde estaba, el único que podía sacarme de ahí era Cristo. Quiero verte para mi Señor. ¿Vas a aceptar a Cristo también, mamita? Dios te bendiga, dele aplauso al Señor por ella. Eso es, alguien más. Alguien más, faltas tú, vecino. Faltas tú, los hermanos que están allá atrás, préstenme sus ojos. Los que están por allá, bendito sea el Señor, que no son cristianos, le invitamos. El llamado no es para humillarlo, ni para creernos que somos más importantes que ustedes necesitan a Jesús, necesitan salvarse. Necesitan que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. La Biblia dice que en el día del juicio se va a abrir el primer libro, luego el segundo libro, y dice textualmente, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Quiero ver a alguien para Jesús, los que no sean cristianos. El llamado es para los que no son cristianos. Y si usted es cristiano y se quiere reconciliar, pues hay problema también, usted viene. Aleluya. Quiero ver a alguien más. Yo creo que una mujer me trae otro joven por allá. Aleluya. Eso es. Alguien más. Alguien. A mí me gusta ver a la gente de Dios haciendo el llamado. Eso me gusta. El que le da vergüenza hacerle el llamado a un impío significa que a su familia no le predica. Cuidado si usted no le predica a su familia, porque eso es problemático. Dios sabe toda la persona que le toca a usted predicarle. Yo predico que cada uno gane uno. ¿Usted se imagina cuánto vemos aquí en esta cancha cristianos? Y que cada uno de nosotros antes de terminar el año se gane un alma. Vamos a doblar la cantidad. Y da pena que un creyente que tiene 20, 10 años, 5 años, es más de un año siendo cristiano, de que no se ha ganado un alma para Cristo. ¿Y qué es lo que usted está haciendo? 20 años siendo cristiano, 8 años, 6 años, 5 años y no se le ha convertido ni un primo. Algo pasa. El creyente tiene que ganarse alma para el reino de Dios. A su familia hay que predicarle. Y le voy a enseñar esto. Hasta a sus hijos se le predica. Porque nuestros hijos van a la iglesia. Porque nosotros lo llevamos. no porque son cristianos. A ellos se les pregunta, ¿tú quieres servirle al Señor voluntariamente por amor? Si quiere aceptar a Cristo, usted lo pone a hacer la oración de profesión de fe, para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque la salvación no es por herencia. Aleluya. Alguien más para el Señor. Alguien más que vamos a orar por ello ya. Alguien más. Cierren sus ojos. No quiero entretenerlo tanto allí. Porque uno cuando viene al Señor, uno es medio tímido y dice, todos me están mirando. Mejor que el infierno vea que ustedes le están dando un acta de nacimiento nueva. Que de aquí salen siendo hijos legítimos del Rey de Reyes. ¿Ah? La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todo lo que le recibieron le dio potestad de ser hecho, o sea, de ser llamado hijo de Dios. El que acepta a Cristo pasa de muerte a vida. Puede ser que su mamá, su papá, su tío, su tatarabuelo, su bisabuelo eran satanistas. Cuando uno acepta a Cristo le cortan el cordón umbilical. Ya tú no heredas ni de mamá ni de papá. Tú heredas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma adora al Cristo que vive. Repitan conmigo esta oración o después te me digan conmigo, Señor Jesús, en esta noche creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y por el tiempo que duré separado de ti. Acéptame como tu hijo. Yo te acepto como mi padre. Y públicamente yo renuncio a toda herencia, a toda descendencia diabólica, y me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi único dueño y mi único salvador, y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi vida y en mi cuerpo desde hoy, eres tú, Espíritu Santo. Y soy libre por la sangre de Cristo. Bienvenido a mi vida, Espíritu de Dios. Dile, soy libre por la sangre de Cristo. Grítalo, levanta tu mano al cielo. La iglesia me acompaña a orar por ello en esta noche. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Bienvenido a la familia real del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive, aunque usted tenga familia, los verdaderos hermanos de sangre somos nosotros, los que fuimos comprados a precio de sangre, de la sangre preciosa del Cordero. Padre mío, en esta hora me uno a tu iglesia, Dios te gloria, para orar por esta vida en esta noche, Dios de mi alma. Ellos solo no pueden perseverar, te necesitan a ti, Señor. Te pedimos que sea tú dándole fuerza. Vasekunimakanda, arrabakai, mi alma adora al Cristo que vive. Netunimasenda, arrópame esta gente que te recibieron en esta noche, Espíritu Santo. Arrópame esta gente, capacítalo para perseverar, capacítalo para perseverar, capacítalo para perseverar. Que te amen, que te busquen, que sean gente de ayuno, de revelación, de autoridad, de poder. Ando, Espíritu de Dios, que ningún poder de la tiniebla pueda tocarle. La iglesia conmigo orando por ellos en esta hora. Anda, ya habían jóvenes que corrían peligro. Quiero escucharte orando por ellos. Alma mía, adora al Dios que vive. Alma mía, adora al Dios que liberta. Alma mía, adora a tu Salvador en esta noche. Anda, papá, dale fuerza. Mira esa embarazada que pasó en esta noche. Te pido por su embarazo, unge ese vientre. Aunque sea criatura, quita lo que esté de más por lo que haga falta. Inyecta vitamina en su cuerpo en esta noche en el nombre de Jesús. Dale fuerza, Padre mío, para ese parto. Suple todo lo que necesita, Dios del cielo. Pon hierro en su cuerpo en esta hora, Dios de salvación. Vanetú, en Rabacenda, Kai, Tucurra, Bacaya. Ay, ay, ay, ay, ay, yo siento a mi Padre ungiendo vida aquí. Yo siento a ungiendo vida aquí. Recibe de Dios en esta noche, recibe de Dios en esta noche, que te toca y te llena. Recibe de Dios que lo que te atormentaba no te va a atormentar más. Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy le hago guerra a lo que te hacía la guerra. Le hago guerra a lo que te hacía ubarre bacanda. Ay, ay, ay, ay, ay. Recibe impacto de Dios en esta noche. Recibe impacto de Dios en esta noche sobre tu cuerpo. Oh, que va, Dios mío, no tenga miedo. No tenga miedo, que desde hoy vas a dormir en paz. Desde hoy sentirá paz porque llegó Jesús. Llegó Jesús a tu vida en esta noche. Llegó Jesús a tu vida en esta noche. Adórale. Abre tu boca, que se va toda opresión. Se va toda congoja. Lee tu rebacanda. Empieza a tu Dios. Empieza a adorar a tu Dios esta noche. Grita gloria, que siento liberación de parte de Dios. Siento liberación de parte de Dios. Esos ojos que te miraban, que te observaban, que tú sentías que algo te miraba de lejos. Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, toda influencia se va. Todo lo que te causa miedo se va, porque llegó Jesús. Llegó Jesús. Abasaya canda. Padre, cada uno de ellos está en tus manos. Te pido que lo guarde. Yo quiero que la iglesia me lo reciba. Venga, abrácelo, llámelo. Diga, estoy feliz porque viniste a Cristo. Y quiero a alguien con un bolígrafo. Alguien con un bolígrafo y una notita. Quiero orar por ti, mamá. Venía a buscarte. Venía a buscarte para orar por ti. Venga, tráigamela. Y va a buscarla. A pesar de la deficiencia física, la veía adorando al Señor. Todo el culto. Voy a orar por ti. ¿Tú le crees a Dios? Yo también le creo. Y si tú le crees, yo le creo. Nada más necesitamos que Él dé la orden. Recíbame esa gente. Y si son tu familia, venga a recibirlo. Dígale, estoy feliz porque viniste al Señor. Ellos no le van a pegar nada. Péguele usted a Dios. Que la Biblia me enseña que el más fuerte se queda con la casa. Dígale, bienvenido. Dígale, estoy feliz porque viniste al Señor. Y alguien me toma su nombre, su apellido, hasta su teléfono. Una lista para usted y una para mí. Como debe de ser. Porque el secreto no es que vengan, sino que perseveren. Ella me dice que ella venía a abrazar uno de ellos, mire. Ella se levantó a abrazar uno de ellos. Por eso yo amo a los ancianos tienen dinamita. Tienen fuego de Dios. Cuando cantan un fuego, un coro con actitud. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a tu sierva en esta hora. ¿Qué te digo de ella? Que tú no sepas, tú la conoces más que yo. Bajo tu autoridad, Señor, yo toco su cuerpo en esta noche. Creyendo que tú eres Dios, ella te necesita. Necesita salud en su cuerpo. Que tú completes la obra. Porque en su espíritu ella tiene fuerza para hacer tu obra. Quiere buscarte, Señor, como antes y adorarte como antes. Te pido, Señor, aleluya, que desde la médula espinal, la corteza cerebral, la médula ósea, el tálamo, el hipotálamo, el consciente, el hipocampo, el subconsciente, todo su cuerpo, Señor, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, sea en esta noche arropado por tu presencia y que sea tú ordenando, Señor, todos sus órganos, su cuerpo, Señor, que su cerebro, Padre, por el poder de la palabra, empiece a enviar información a sus manos, a sus pies, a su corazón, a todo su cuerpo, a su vista, a sus oídos. Padre mío, a su sentido, por el poder de tu palabra, completa tu obra en esta noche, Dios de salvación. Ubasanda, completa tu obra en esta noche. Yo siento el abrazo de Dios sobre ti. En esta noche, sierva, siento a mi Señor como te arropa en esta noche de manera poderosa. Oh, gloria al que vive, tienes un corazón agradable al Rey de Reyes. Hay pureza en tu corazón. El Espíritu Santo te abraza. Wow, amasáyene. Hinda kai tu curra basanda. Siento a mi amado en tu cuerpo en esta noche. Siento a mi amado en tu cuerpo en esta noche. Siento a mi amado sobre ti en esta noche. Siento a mi amado sobre ti en esta noche. Siento a mi amado sobre tus tendones en esta noche. Ande, ve. Siento a mi Señor en esta noche. Siento impacto de Dios sobre tu vida, sobre tu cuerpo en esta noche. Recibe de Dios en esta noche. Recibe de Dios en esta noche. Recibe de Dios en esta noche sobre tu cuerpo. Oh, barreba, canta sobre tu neurona. Oh, gloria al que vive. Que adoración más fuerte. Y unos jóvenes que tienen 21 y ni adoran en el culto, se quito como un rabo de batata. ¡Gloria! Y esta mujer la noche entera, yo predicando y ella intercediendo por mí. Abasanda, kai, tucurra, bacaya. Ay, ay, ay, ay, ay, siento cómo te arropa el Espíritu Santo de Dios. Siento cómo te arropa el Espíritu Santo de Dios. Siento cómo te arropa el Espíritu Santo de Dios. Arrabacanda, me dice el Señor, dile que vine a recibir sus peticiones. Que vine a recibir sus peticiones. Mi alma adora al Cristo que vive. Pídeme, dice el Señor, en esta noche. Pídeme, mi sierva, te dice el Señor, en esta noche. Gracias por ella, Señor. Amado, con toda bendición ven sobre ella, Padre. Bendícela en todo su caminar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amado, dele ese aplauso fuerte a papá Dios. Corro. Le tomaron los nombres. No es para nada malo. Le tomaron los nombres para buscarle y para ayudarle. Voy a orar por ti ahora mismo. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te presento su vida en esta noche. Te pido por ella, completa la obra que iniciaste desde el llamado en su vida. Rompe lo que haya que romper. Toda enviación, ubasanda, cae. Todo espíritu de la tiniebla, todo lo que reclama su cerebro, en esta hora le hago guerra. Ataco la 21 división, las 7 potencias. Todo lo que le hace guerra por el poder de tu palabra, proclamo que ella será tu casa, tu templo, que será templo del Espíritu Santo, que será templo del Espíritu Santo. Toda enviación, toda invocación, todo ritual, por el poder de tu palabra, toda agua encantada, todo bebedizo, ahorra en el nombre de Jesús. Todo lo que haya sido enviado para tomar su mente es desbaratado en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. Todo servicio que haya sido puesto para bloquear su mente y atormentado es roto ahora, es roto ahora, es roto ahora. Todo trabajo puesto en manos del varón del cementerio es roto ahora en el nombre de Jesús. Llegó Jesús y cuando Cristo llega todo cambia. Llegó Jesús y cuando Cristo llega todo cambia. Llegó Jesús y cuando Él llega, todo cambia. Desde hoy empieza una nueva vida. Y la Biblia dice que solamente al Señor adorará. Solamente al Señor. Porque no hay ídolo que tenga poder. Ni siquiera ese que anda por ahí, que le llaman el corazón de Jesús, porque a Jesús nadie le sacó el corazón. Los ídolos no tienen poder. Tienen boca y no hablan. Tienen oído y no escuchan. Tienen ojo y no ven. Es la Biblia que lo dice. Tienen pie y no caminan. Tienen mano y no palpan. Ah, y el texto donde nosotros tenemos que frenar, donde dice, semejante a ellos, son todos los que creen en ellos. Y los que le sirven a ellos. ¿Tú entendiste ese texto? Eso está en la Biblia. Hasta en la católica está, por si hay algún católico escuchándome. Está ahí también, en la Biblia católica. Mi alma adora al Señor. Dios no quiere que tú adores imágenes. Porque el diablo no te ha vuelto loca porque Dios tiene propósito contigo. Pero tú sabes que te han tirado a matar. Guárdate para Dios, aférrate a Dios. Los evangélicos no leemos taza ni baraja, nosotros leemos la Biblia. Tú sabes que te han tirado a matar. Aférrate a Dios. Aférrate a Dios. Que es el único que tiene poder. ¿Tú sabes qué dijo María? Cuando el pueblo estaba en la boda de Canaán y el show y que se acabó el vino, hagan todo lo que diga mi hijo. Su hijo dijo que nada más adoren a Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, nosotros no adoramos imagen ni nos postramos delante de nadie. No prendemos vela porque el Dios que nosotros le servimos no es oscuro. Él es la luz del mundo. ¿Oíste? Nosotros no ponemos servicio ni trabajo, ni agua le ponemos a nadie, porque Cristo es el agua de la vida. Él no necesita agua. Aférrate a Cristo. Sírvele a Él y rompe con todo lo que tenga que ver con idolatría. Si hay algún cuadrito en la casa, sácalo de ahí para afuera. Si te ministran, dice, te voy a volver loca, dile, ya yo estoy loca para Dios. Aférrate al Señor. Y nos vemos en las nubes, que está a punto de sonar la trompeta. Santifícate y séle fiel a Dios. Dele ese aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Déselo fuerte. Dios te bendiga. Al nombre de Cristo. A su nombre. ¿Quién viene? ¿Quién salva? ¿Quién vive? ¿Quién liberta? ¿Es santo o no es santo? ¿Es santo o no es santo? Y a su nombre. Y porque Él es santo, nosotros también somos santos. Dios te bendiga más. Es un honor haber estado aquí, ¿verdad? Con ustedes. Abra su brazo así, que ustedes son muchos. Y cuando entregue voy a salir por ahí, ya usted sabe. En... Dice la tía que canta el coro para aprendérselo. Bendito Dios. Aleluya. Abra su brazo así, apriete duro, que tengo chichos por todos lados. Cuando usted viene a Dios, yo llegué aquí de 90 libras al evangelio, atada por el diablo, atada, con 90 libritas, seca, por todo lo que usaba en el mundo. Y después que llegue a Cristo, hasta el agua me aprovecha. Salgo del ayuno y no rebajo, lo que hago que engorda más, porque el ayuno te limpia la sangre, te limpia el organismo. Cuando tú sales de un ayuno, todo lo que tú comes te va a caer bien. Porque el cuerpo está libre de toxina. ¿Quieres que ore por ti? Padre, en el nombre de Jesús te presento esta vida. Te pido por Él para que sea tú obrando de manera poderosa. Guarda su cuerpo, Señor. Líbrale de toda acechanza del maligno. De todo poder de la tiniebla que quiera tocarlo o hacerle guerra. Te pido, Señor, que sea tú obrando en todos sus órganos por el poder de tu palabra. Líbrale, Señor, de toda acechanza, muerte repentina, pestilencia, Señor, de infarto, preimpacto, muerte bajo acechanza, en el nombre de Jesús. Guarda a esta joven por el poder de tu palabra, Señor mío, de violación, de secuestro, en el nombre de Jesús. Ella está en tus manos, que sea una joven de Dios, que busque tu rostro, tu presencia, que dé testimonio de ti, fruto digno de arrepentimiento, que sea llena de tu poder, usada, Señor, por ti, en el nombre de Jesús, para vergüenza de la tiniebla. Ellos están en tus manos. Te presento cada uno de los hermanos que yo no pude tocar, pero tú sí. Cada pastor que está acá, cada iglesia, cada miembro de cada congregación. Fortalece, Padre mío, despiértanos. Ayúdanos a estar alerta. Ayúdanos a estar velando y orando, Señor mío, hasta tu venida. Guarda los coordinadores de esta actividad. No aceptamos venganza, ni represalia, ni guerra, ni contraguerra. Ano invisible delante de nuestros enemigos, que los demonios no busquen y no nos encuentren, porque tú no tienes oculto en tu presencia. Guarda a mi esposo, mi hija, mi sobrino, guarda a Snolin, su esposa, guarda al pastor, amigo de Snolin, también su casa, su familia, guarda al pastor Joel, su esposa, su familia, los pastores que han estado aquí, cada coordinador, guarda cada vida que esté en este lugar, los evangelistas que respaldaron, los que no pudieron venir, a los vecinos que no pudieron recibirte y a los que te aceptaron, guárdanos, estamos escondidos en tu presencia, hasta que tú vengas o nosotros vayamos a ti a través de la muerte. Dios te bendiga, al nombre de Cristo. Mamá nada más dice así, hermano, hagamos fiesta que el pródigo llegó, que lo creíamos muerto pero resucitó, el padre lo recibe con gozo sin igual, y hasta un becerro gordo el padre mandó a matar, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hay que avivar el fuego de Dios, y hay que avivar el fuego de Dios, y los demonios no aguantan, el fuego de Dios, y los demonios no aguantan, el fuego de Dios, y los demonios no aguantan, el fuego de Dios, y los demonios no aguantan, el fuego de Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y al de Cristo, su nombre. Se lo aprende ahí, mamá. Si no me tira, que se lo escribo ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga mucho. Si no nos vemos aquí, nos juntamos en las nubes. La persona que continúa.